las pruebas. ¿Alguno de ustedes considera haber sido probado alguna vez? ¿Que ha estado atravesando algún tiempo de prueba en sus vidas alguna vez? Si todavía no lo ha pasado, no se preocupe, hermano, no tenga envidia de los demás, ya va a pasar. Es parte de vivir. Y ahora le voy a mostrar algunos versículos que yo espero que a ninguno lo desanime. Bueno, no tiene por qué irse desanimado. Siempre y cuando no se duerma y lo escuche todo, creo que nadie se va a ir desanimado. Si se queda solo con la primera parte, probablemente se aflija. Pero trate de escucharlo todo y entonces vamos a poder encontrar también la salida. Nosotros nos vamos a meter al hoyo. Pero en la primera carta de Pedro, capítulo 4 y versículo número 12, vamos a leer hoy. Desde el versículo 12 hasta el versículo 19, dice esto la palabra de Dios. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Eso a mí me suena como, ¿qué es lo raro de que están atravesando pruebas? ¿Entiendes? Eso es como alguien en la calle, me asaltaron, ¿qué? Y como si fuera algo novedoso, ¿verdad? Una cosa extraña que pasa acá. Dice, no os sorprendáis de eso como si alguna cosa extraña os aconteciese. Sino que, pueden decir conmigo, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, o sea, de los que no lo conocen, Él es blasfemado. Pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Eso es muy fuerte. Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, o sea, si nosotros vamos pasando raspados, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador. ¿Y qué? Y hagan el bien. ¡Qué hermosa palabra! ¿Les parece si oramos antes de entrar en ella y pedimos al Señor que nos dé su sabiduría y su entendimiento para que su palabra pueda llenar nuestras vidas y guiar nuestras vidas? Padre, gracias, bendito, bello Señor, amado Señor, por el regalo que nos das de estar delante de tu palabra en esta noche. Por favor, Señor, danos la oportunidad a todos nosotros de poder escuchar tu voz a través de la Biblia, de poder escuchar tu consejo, Señor, que aquellos que están atravesando pruebas esta noche puedan encontrar descanso, paz en sus vidas, que podamos aprender a levantar nuestros ojos al cielo y a esperar de ahí nuestro socorro, a entender que nuestro socorro siempre viene de ti. Por favor, Señor, quita toda distracción de nuestras vidas, quita, Señor, toda irreverencia para contigo. Ahora que vamos a hablar de tu palabra, permite que cada uno de nosotros pueda actuar con reverencia, con honor, con honra hacia ti y hacia tu palabra. Bendito seas para siempre, Jesús. Gracias por permitirnos esta noche abrir tu palabra. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Quiero decirles que ni el mejor ni el más cuidadoso estilo de vida que podamos desarrollar nos va o nos puede librar de que pruebas vengan a nosotros. Sin importar cuán bien estemos haciendo las cosas, las pruebas no vienen a nuestras vidas como un castigo. Las pruebas no vienen a nuestras vidas porque estamos haciendo mal y entonces el Señor dice, así es que así están, pero me voy a sacar el cincho y los voy a agarrar a cinchazos. es una parte inevitable. Y ahora vamos a hablar un poco más de eso. Está anunciado desde siempre. El libro de Job, que se cree es el primer libro de la Biblia que fue escrito, en el capítulo número 5 y el versículo número 7, dice esto. Por supuesto, este no es de esos versículos que todos no sabemos de memoria. De hecho, es uno de esos versículos que no quisiéramos que esté en la Biblia, pero ahí está. Y dice: pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace. ¿Para qué? Dile al que está a su lado, escucha, dile que eso es contigo. Eso nos hace entender tanto. Así como las chispas saltan y se levantan por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Las pruebas son una parte innegable en nuestras vidas. Llegan, están ahí. Cualquiera que intente crear, si nos paráramos acá, y no es algo que hacemos porque estamos bajo la responsabilidad de pararnos cada semana y hablar de la palabra de Dios. Así es que difícilmente me puedo parar acá todos los domingos o todos los servicios a ofrecerle un montón de promesas y a ofrecerle un montón de cosas lindas y a ofrecerles el reino maravilloso de la vida acá. Porque cuando vamos cada día estudiando la Biblia, no es eso lo que encontramos. Es interesante algo que esta semana aprendía. En la Biblia nunca se habla de Jesús sonriendo. Se habla de Jesús llorando. Dice la Biblia, Jesús lloró, pero no encuentro un versículo que diga Jesús reía con todos sus discípulos. No digo que nunca se rió Jesús, pero estoy diciendo de que esa no es la parte principal. Eso no es lo que principalmente predomina sobre nosotros. Porque la aflicción está ahí, es parte. Tarde o temprano, todos nosotros nos enfrentamos cara a cara con el sufrimiento. Tarde o temprano nos encontramos ante situaciones que no son las que nos gustan. Situaciones que no quisiéramos que se nos pongan enfrente. Tarde o temprano llegan estos instantes en que tenemos que luchar contra estas situaciones. Es interesante que este versículo lo escribe, es parte de esa historia de Job. Y díganme ustedes, ¿cómo podríamos medir el sufrimiento de Job? ¿Cómo podríamos comparar cualquier cosa que nos pase a nosotros con el sufrimiento que tuvo que experimentar Job? Perdiendo todo lo que tenía de un momento a otro, todas las cosas materiales que tenía, perdiendo de un momento a otro a toda su familia, todos sus hijos se mueren, todos sus hijos. De una sola, una enfermedad le cae sobre su cuerpo que lo tiene pero completamente inhabilitado. Y por si fuera poco, le queda viva la esposa. Digo, en otros casos eso sería una enorme bendición. Pero la pobre señora está tan llena de dolor. Yo la defiendo siempre a la mujer de Job. Porque la gente siempre dice, no, esa mujer del diablo le dijo, maldice a Dios. Pero, ¿y qué diría cualquier hombre, cualquier mujer que le pasa lo que le pasó a ella? Si es que también se murieron los hijos de ella. También ella se quedó en la calle. No solo Job. Ella también perdió todo lo que tenía. Y a ella se le agrega porque ella no se enfermó, pero ella vio morir a todos sus hijos, perdió todo lo que tenía en dinero y todavía ve a su marido enfermo. Entonces la mujer está llena de amargura y llena de mucho dolor y le dice, mejor deberías de maldecir a Dios y morir. Y el pobre Job está en medio de todo eso y dice entre tantas cosas, esas palabras tan extraordinarias. Job dice que, ¿acaso vamos a recibir de Dios el bien y no el mal? ¿Voy a levantar mis manos y a dar gracias a Dios por todo lo bueno que me da? ¿Y no lo voy a hacer cuando las cosas que me dan no son las que me agradan? ¿Acaso Él no es el soberano? ¿Acaso Él no es el perfecto? ¿Acaso no es Él el que sabe todas las cosas? O más fácil, ¿acaso yo puedo presumir de ser más sabio que Dios? Porque el que todo lo sabe es Él, el que sabe para cuándo son y qué momento es el apropiado para cada cosa es Él, el que sabe cuándo es el día perfecto y cuándo no, cuándo me bendice y cuándo no, el cuándo me da lo que quiero y cuándo no, el que lo sabe bien es Él. La Biblia nos presenta muchos ejemplos como el de Job. ¿Se recuerdan de José? Hablamos tanto de José hace algunos meses, el año pasado. Tanto de José. Ese pobrecito cada día se levantaba solo para que otra desgracia le pasara. Se iba a la cárcel solo a meterse en líos y nunca hacía nada malo. Todas las cosas le salían mal y él siempre estaba haciendo bien. ¿Y qué me dicen de Abraham? Ayúdenme ustedes a pensar. ¿Quién creen ustedes que tuvo una prueba más dura? ¿Job o Abraham? Abraham, a Job se le murieron todos sus hijos. Pero a Abraham Dios le dijo, tú lo vas a matar. Eso empezó a haber sido muy duro. Una cosa es que pasó un accidente y se murieron todos. Es una desgracia. Pero que me digan, vas a agarrar el cuchillo y tú lo vas a sacrificar. A tu hijo. Y no eran muchos hijos como Job. Al único. Al que tuvo a sus 100 años. ¿Quién cree que está más? Se discuten ahí, ¿verdad? Se van a los penales. Lo que estoy tratando de decirles es que, de acuerdo a lo que Pedro también dice, no podemos sorprendernos. Pasemos al siguiente, por favor, versículo. 1 Pedro 4:12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. En el caso específico de esta carta, Pedro se lo está diciendo a hombres que están sufriendo persecución. Pero de lo que les está hablando es de pruebas. Les está hablando de sufrimiento. De ese que llega ocasionalmente y toca nuestras vidas. De ese con el que nos encontramos de repente frente a frente, cara a cara. Y nos aterra y nos asusta y no sabemos qué hacer. La manera, esta noche vamos a hablar de cómo salir triunfantes o cómo triunfar sobre las pruebas. La primera cosa que debemos hacer siempre para poder triunfar sobre las pruebas es anticiparla. Es esperarla. El versículo 12, yo entiendo que eso es lo que nos dice Pedro. No se sorprendan. O sea, eso quiere decir, sepan que va a pasar. Sepan que no todos los días van a ser como quieren. Sepan que en algún momento las cosas no van a resultar. Que también es parte de lo probable. Que es probable que le digan no a lo que usted tanto está esperando que le digan sí. Que es probable que no sea positiva la respuesta que usted estaba esperando para su vida. Eso también es probable. ¿Por qué tenemos que esperarla? Yo creo que es importante esperar o anticipar que también puede suceder algo contrario a lo que queremos. Porque cuando, por ejemplo, cuando un golpe viene y es un golpe inesperado, normalmente lo deja todo descompuesto. Pero cuando usted de alguna manera está considerando que puede que pasen también cosas que no son las que queremos, que no por ser hijos de Dios estamos exentos de vivir en medio de este mundo perdido, perverso y malévolo, no por ser hijos de Dios estamos fuera de este entorno en el que vivimos, entonces podemos estar un poco más preparados. Y Pedro dice acá, que no debemos sorprendernos cuando esto sucede. ¿Por qué tenemos que vivirlo de esta forma? Hay tres cosas que les quiero decir. Número uno, por lo que usted es. Número dos, por donde usted está. Y número tres, por el destino que tenemos todos nosotros. ¿Cuántos ya entendieron lo que dice ahí? ¿Por qué digo por lo que somos? ¿Qué somos nosotros? ¿Cuántos son hijos de Dios acá? Por esa razón podemos esperar que vengan pruebas y que venga sufrimiento, porque somos hijos de Dios. Y por ser hijos de Dios, hace no sé cuánto, no sé si en un miércoles o en un domingo, yo les decía, el diablo nos odia, él no es nuestro amigo. Él nos odia. Él odiaba a Job. Job pasó todo lo que pasó porque Satanás lo odiaba. y lo odiaba solo porque era un hijo de Dios. Y él llegaba a Dios y le decía, ¿no has considerado a tu siervo Job? Sí, se la lleva de hermanito, ahí está los miércoles en iglesia, se la lleva de que él quiere estudiar la palabra, que quiere ser el que se conoce a Pedro bien. Pero claro, si tú lo tocaras a su familia, entonces quiero ver si Job va a seguir en las mismas. Solo porque somos hijos de Dios, Él nos odia. Y yo no, aunque no es un mensaje tan positivo, pero no quisiera que ninguno de nosotros lo pierda de vista. Aunque no es un mensaje tan agradable pensar que alguien nos odia, yo creo de que vamos a vivir más en paz si lo entendemos. Le he dicho en algunas ocasiones a muchos de ustedes, el diablo te odia. Por eso todos los días está viendo cómo te pone una trampa. Por eso todos los días está tan preocupado por volverte a relacionar con las personas que no te van a hacer bien, porque nos odia. Por eso todos los días nos busca abrir una oportunidad más para hacer lo que no debemos y que entonces esto traiga un fruto negativo o un impacto difícil a nuestras familias. Porque Él nos odia, solo por lo que somos. Nos odia porque somos hijos de Dios. Y aun cuando la Biblia dice que es más fuerte el que está en nosotros que el que está en el mundo, ¿han visto eso en la Biblia? El Señor dice la palabra de Dios, es más fuerte el que está en nosotros que el que está en el mundo. Eso es una verdad, pero no quiere decir, ahí yo no le estoy diciendo que Satanás lo va a destruir, le estoy diciendo que lo odia y va a intentar destruirlo. Sin embargo, con nosotros está el Señor, el que es victorioso, el que siempre vencerá, el que siempre va a ganar. El que no nos dejará perdidos. Pero no cambia que Él intentará todos los días meterse y desunir nuestros matrimonios. ¿Cuántos están aquí casados? ¿Y cuántos ya se dieron cuenta de que de repente hay luchas? Y que de repente uno se levanta y dice, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Y qué hago yo? ¿Qué hago yo acá? De repente llega y se mete en algunas ideas, está pensando en locuras, los que han tenido luchas con alguna adicción, pasaron por eso, lo dejaron atrás, pero de repente viene la concupiscencia y otra vez siente porque Él nos odia. Los muchachos viven en una lucha todos los días por sexo. Satanás va a querer todos los días, va a provocar todos los días, va a conducirle, les va a poner en toda la situación apropiada para que vayan y forniquen. ¿Por qué? Porque Él nos odia, no es que nos ame, no es que ay, lo que quiero es que compartas con tu novio o con tu novia y que se conozcan y que se amen. No, solo quiere entorpecer nuestras vidas, nos quiere arruinar nuestras vidas, es siempre el mismo propósito. La razón por la que de repente un hombre se hace tan atractivo a alguna mujer es que el resto del mundo no lo podría entender porque es tan feo, ¿cómo le hacen caso? No es que sea bonito, es el diablo que lo odia. Le pone alguna máscara de repente. Ya lo ven con... ¿De dónde? ¿Cómo? El punto es esto. Él nos odia. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Y por esa razón podemos esperar que venga luchas, pruebas, sufrimiento a nuestras vidas. Además, hay otra razón. ¿Por qué? Por donde estamos. Vivimos en este mundo. Y yo no puedo entenderlo por qué. Pero Dios dijo que así sería. Dios dijo, Satanás será el príncipe de este mundo. Y él es el príncipe de este mundo. Eso quiere decir, este mundo es de él. O sea, Dios es el soberano, pues. Pero Él lo mueve, Él mueve todo esto, Él mueve todos los sistemas, Él levanta los pensamientos, levanta las filosofías, levanta los argumentos, levanta la apatía de las personas. Él es el que levanta los movimientos homosexuales, Él es el que confunde y le dice a la gente, no, dejen, tienen derecho a ser libres, tienen derecho a todo. Cuando lo que debería de dirigir y gobernar es la palabra de Dios. Pero estamos en este mundo de Él, que Él gobierna, que Él dirige. Por lo tanto, podemos esperarnos pasar malos ratos. Por lo tanto, podemos esperarnos salir a la calle y encontrarnos con un borracho que se viene a estrellar. Yo no tomo, yo no manejo. ¿Cómo pudo tener ese accidente? No era por ustedes, por el otro. Por eso hay tanta maldad en esta tierra, porque Él es el príncipe de este mundo. El Señor es el Rey de Reyes. Él es el soberano y el todopoderoso. Pero este mundo está invadido y capturado por Él. Nosotros, me encanta verlo de esta forma. Nosotros vamos de paso. Pero nuestro camino hacia la patria celestial que nos espera incluye este atravesarse por acá. Como esas historias de tanta gente yéndose a Estados Unidos, mojados. Su meta es llegar a Estados Unidos, pero tienen que pasar por México. No hay ningún mexicano aquí, ¿verdad? No, pero tampoco puedo decir nada malo porque nos puede escuchar algún mexicano. Los queremos, hermanos. Mi pastor siempre que termina su mensaje, soy de México, dice. Le gusta decir eso, hay que decirlo. Pero tantos hermanos nuestros van hacia Estados Unidos y tienen que pasar por México. Oh, si solo no incluyera esa parte del camino, si solo hubiera una manera de saltárselo, tantos hubieran sufrido menos, tantos hubieran llegado con todo el dinero que tenían planeado, pero ahí se los quitan. Véalo de esta forma, nosotros vamos hacia la patria celestial, pero nos toca pasar por esta tierra. Nos toca pasar estos años por acá, pero este no es el fin. Estamos acá, vamos pasando por este camino. Es una parte del camino, pero vamos hacia una tierra mejor. Este territorio está así, es del enemigo, está invadido de todo eso. Está capturado. Nuestra lucha, dice el libro de Efesios, no es contra carne y sangre. No estamos aquí peleando contra gente. Es contra huestes espirituales de maldad que están ahí controlando todo eso, que están ahí atacando a nuestras familias. Y hay una tercera cosa por la que podemos esperar las luchas, los sufrimientos y las pruebas: por nuestro destino. Porque nuestro destino es con el Señor. Nuestro destino es el cielo. Nuestro destino es estar para siempre con Él. Así es que no debemos sorprendernos que pasen cosas terribles. No es sorprendente. ¿Qué? ¿Cómo pasó eso? No puede ser. No, si son hijos de Dios. No, a nosotros, ¿por qué? Porque vivimos acá. Porque Satanás nos odia. Porque estamos en una tierra que no es la nuestra, es de Él. Somos extranjeros y peregrinos, decía Pedro. Entonces, la manera de poder triunfar sobre las pruebas es, número uno, esperémoslas. La razón número dos, yo veo que Pedro nos la cuenta en el versículo 13 y 14. Miren, dice esto. Si no, o sea, contrario a todo esto, gozaos. ¿Alguien creen que se puede alegrar de los problemas? Eso dice Pedro acá. Gozaos en medio de las pruebas. No se sorprendan por la prueba que están pasando. Gócense en ella. Gozaos por cuanto sois participante de los padecimientos de Cristo. Para que también en la revelación de su gloria, o sea, cuando Cristo vuelva, os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados por el glorioso Espíritu de Dios que reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros, ¿qué es? Aún en medio de nuestras luchas y pruebas, bendito sea el Señor. Bendito sea Dios por todo lo que me da, y bendito sea Dios cuando no hay. Bendito sea Dios cuando todos los semáforos me los encuentro en verde, o cuando nunca hay uno que está en verde y todos en rojo y otros arruinados. El Salmo capítulo 23, en ese salmo tan precioso, David diciendo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En medio de todo eso llega el versículo número 4 y dice: aunque ande en valle de sombra o de muerte. Un valle de sombra y de muerte es temeroso. Da miedo atravesar por esas partes. Un valle de sombra y de muerte le hace creer a cualquiera que no va a salir de ahí. Un valle de sombra y de muerte nos hace pensar que se acabó nuestra vida, que no habrá otra oportunidad. Un valle de sombra o de muerte, nadie cree merecerlo. Sin embargo, David dice: aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. ¿Sabe qué significa eso? Aún en el valle de sombra de muerte, yo me puedo gozar. Aún en los días que temo que mi vida se acabe, yo todavía puedo gozarme en el Señor, porque yo sé que Él está conmigo. Aún en medio de los días en que parece de que todo se volvió contra mí, yo puedo gozarme, porque aunque no todo me salga bien, Él está conmigo. ¿Cuántos saben que todos los días Él está con ustedes? ¡Qué promesa, verdad! Se pasó el Señor con nosotros. Nos dijo: yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Hay un montón de días que yo no lo siento que esté conmigo. De hecho, hay días que yo siento como que hasta anduviera enojado conmigo. Pero la verdad es que Él no miente. Y si Él dijo que estaría con nosotros, está con nosotros. En el día malo, Él está con nosotros. No necesitamos entenderlo para saberlo. Él está con nosotros. ¿Cómo podemos vencer o triunfar sobre las dificultades? Gozándonos en ellas. Gozándonos, porque le voy a decir muy rápido esto, para poder cerrar todo el capítulo hoy. Debemos de gozarnos en las pruebas, porque las pruebas ponen en evidencia cuánta fe tenemos. Yo estoy seguro que Daniel, que Sadrach, Mesach y Abednego, si les hubieran dicho: ustedes son hombres de fe, estoy seguro que ellos hubieran dicho: la verdad no tanto. Porque pues sí, aquí estamos de esclavos en Babilonia. Si fuéramos hombres de fe, probablemente seguiríamos en Jerusalén. Pero aquí estamos, esclavos. Nos atraparon y nos trajeron, nos han estado queriendo meter comida de esas que dan ahí. Y nosotros solo pura lechuguita y pepino, así como nosotros acá. Como los tres de adelante. Y el de atrás, todas las puntas están. Yo imagino que ellos podrían haber dicho: no somos de fe. La verdad que si tuviéramos fe. Pero en el momento en que la prueba viene a ellos, ellos se terminan asombrando de cuánta fe tenían. Yo estoy seguro que ninguno de ellos podría haberse imaginado toda la fe que tenían hasta que estuvieron enfrente de la prueba. Si hay una razón por la que debemos gozarnos en las pruebas, es porque las pruebas van a sacarnos a la luz cuánta fe tenemos. O en su defecto, cuánta fe nos falta. Nos va a hacer ver que somos campeones en la fe. O en algunos momentos nos va a hacer ver que somos muy débiles en la fe. Cuando veo a alguna persona, y he escuchado a algunas personas, no algunas, he escuchado a muchas personas a través de años expresarse que están molestas con Dios. He escuchado a muchas personas que aunque su corazón les late y se mueren de deseos de poder estar acá compartiendo con todos nosotros, en el fondo de ellos hay algo que les dice: no puedes estar ahí porque Dios no te respondió, porque Dios se llevó a tu familia, se llevó a tu papá, se llevó a tu mamá, como si fuera algo que nunca iba a pasar. Si a todos nosotros, un día, a veces soy un poco imprudente, ¿verdad? Y hablo de más. Y un día alguien estaba diciendo eso, que si Dios fuera bueno, mi mamá no se hubiera muerto. Y le dije: Dios sigue siendo bueno y vos también te vas a morir pronto. Porque todos nos vamos a morir. Eso no determina que Dios sea bueno o malo. Ya fue bueno dándonos la vida. Ya fue bueno dándonos la oportunidad de gozar y de estar por mucho tiempo, años, viviendo, alegrándonos, gozándonos con todos. Cuando alguien está en este papel de yo estoy enojado con Dios, lo primero que pienso es débil en la fe. Y la Biblia nos dice que al débil en la fe no lo cocorroneemos y lo empujemos y lo saquemos. Al débil en la fe nos pongamos a su lado y lo animemos y lo cuidemos. Porque está débil, tenemos que fortalecerle por medio de la palabra de Dios. Entonces las pruebas lo que hacen es ponen en evidencia cómo está nuestra fe. Por eso deberíamos de gozarnos. En el libro de Habacuc, capítulo número 3, versículos número 17, es este versículo tan famoso de Habacuc, que dice, aunque la higuera no florezca, ni las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. O sea, dice, aunque todo se vuelva contra mí, aunque todo sea un desastre alrededor de mi vida, yo con todo, dice el 18, ¿qué haré? Me alegraré en Jehová. Aunque me topé con un montón de malagradecidos, aunque me hablaron mal de mí, aunque me hicieron esto, aunque me ofendieron, aunque me quitaron, aunque me echaron, aunque todo lo que sea, con todo, dice, yo me alegraré en el Señor. Y mi momento más especial del servicio siempre va a seguir siendo la alabanza, porque yo quiero cantarle a Él por todo lo bueno que Él es. Aunque tenga que tener lágrimas en mi rostro, yo seguiré cantando que Él me ha dado libertad y que es bueno y que lo alabaré por siempre. Aunque esté atravesando los peores momentos de mi vida y no tenga fuerza en mis piernas para sostenerme, seguiré cantando que Él es el Dios maravilloso al que adoraré y serviré toda la vida. Porque no nos debemos a las circunstancias, nos debemos a que Él es bueno. Entonces dice, con todo me alegraré en Jehová y me gozaré, no en las circunstancias, me gozaré en el Dios que me ha salvado. Si tuviéramos manera de medir, algunas veces he orado esto y le digo, Señor, danos un día las palabras o la manera de entender, de poder poner en una balanza todo lo que esta vida nos puede dar. Aunque usted tuviera todos los millones de este mundo, aunque usted fuera Bill Gates más Donald Trump y más Carlos Slim juntos, tuviera todo lo de ellos juntos, y que además de eso le sumaran todo lo que los expresidentes de aquí se han robado, todo eso, agarrara un solo paquete, que lo pudiéramos equiparar con lo que significa soy salvo, con lo que significa Él me salvó. A veces le digo, Señor, ayúdame a entender qué vale más. Porque a veces nosotros vivimos pensando que vale mucho más todo lo que tenemos acá. ¿Y qué? ¿Que nos quedan 30 años más o 40 para disfrutarlos? Si Él nos ha ofrecido una vida eterna, sin lamento, sin llanto, sin dolor, sin sufrir, sin nada. Y eso no es lo más importante. Frente a Él, cara a cara con Él. Cuando atravesemos alguna prueba, gocémonos, porque las pruebas están mostrando cuánta fe tenemos. Gocémonos porque las pruebas tienen otro efecto extraordinario. Las pruebas nos humillan. Pablo dice, y lo estudiamos hace algunas semanas, Pablo dice, ya le pedí al Señor. Primero habla de sus revelaciones. Dice, el Señor me ha dado revelaciones tan grandes. El Señor me ha hecho ver cosas tan maravillosas. El Señor me ha llenado de tanto poder que en su amor, Él me puso un mensajero de Satanás. Él ha puesto una carga sobre mí. Y vean lo que dice ese versículo, 2 Corintios 12, 7. Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Eso quiere decir, para mantenerme humilde. Las pruebas hacen eso con nosotros. Cuando nosotros estamos empezando a despegarnos del piso y estamos empezando a pegarnos una gran elevada, de repente cae la llamada que tanto temor nos da. De repente volvemos a escuchar esa voz que solamente me recuerda, volvé al suelo, que no sos todo lo que crees. Pablo dice, todas las cosas que el Señor me enseñó podían llevarme a creerme por sobre todos. Pero de repente venía este aguijón y me volví a apoyar. Y cuando me apoyaba otra vez era como, ay, no, no, ya me acordé que no soy súper Pablo. Solo soy un Pablito, un Pablistillo. No súper mega Pablo, Pablistillo. Las pruebas hacen este efecto tan especial sobre nosotros. Nos mantienes con los pies en la tierra. Las pruebas evitan que confiemos en nosotros mismos más de lo que deberíamos. Las pruebas nos mantienen puestos en Él. Las pruebas nos hacen ver a Él más que a nosotros. Hay otra cosa más. Las pruebas nos hacen quitar el amor de las cosas materiales. Este mundo, yo sé que estarás de acuerdo conmigo, pero mientras más vivimos, más acumulamos. Más años, más cosas acumulamos. Y que un carro, y que otro mueble, y que otra camisa, y que otra cosa. Y ahí va metiendo a saber cómo caben en las casas tantas cosas. Y le mete, y le mete, y le mete, y le mete. Y esta refri la vamos a tener de backup. Solo de reserva. Y aquí ponemos otra para poder completarnos con todo. Y cama, no, sí tengo cama. Tengo en el cuarto una cama, un sofá, una sillita y un colchoncito todavía por si se va. Una colchoneta guardada por cualquier emergencia y algún voladito inflable todavía para lo que sea. ¿Y para qué tiene? Para alguna emergencia. Acumulamos y acumulamos y acumulamos. Las pruebas vienen también a nuestras vidas para hacernos entender que en medio de una prueba no hay cosa material que nos pueda sostener. Yo siempre tengo grabado una imagen de un hombre que llegaba a la iglesia cuando nosotros estábamos en Apopa y un familiar de él estaba en la iglesia y entonces lo invitaba y llegaba ahí a la iglesia y tenía un montón de dinero. Era el dueño de una cosa de restaurantes, de hamburguesas de acá. Cómo me gozaba yo de verlo cada semana llegar a la iglesia. ¿Algún convito? Le decía. Pero el hombre un día estaba destruido y me dijeron, podemos ir a ver a fulanito, al hermano fulano. Porque tenían todo el dinero. Pero su hijita, que tenía 6 años, tenía una bacteria, un problema en su zona genital. Y todo el dinero que tenía para lo que alcanzaba es para decirle, miren, la podemos llevar a Estados Unidos y hacerle una operación. Y él me decía, yo no tengo problema para pagarla. Nada de problema para pagarla. El problema es que yo no quiero que a mi hijita, a esa niña tan chiquita y tan linda, le vengan a tener que tratar toda su parte. Y decía, yo no quiero eso. Lloraba. Y entonces todos los hermanitos acabados comenzamos a orar. Y el Dios que está en el cielo gobernando sobre todo, tuvo misericordia y la sanó. Y después de eso se fueron a hacer el viaje, pero ya solo para Disney. Y hay algún momento en que nos damos cuenta que no importa cuánto hemos acumulado materialmente, nada de eso nos puede ayudar. ¿Es tan bueno el Señor? Aquí a nosotros se nos llama un país tercermundista. Podría vivir en un país del primer mundo, pero en medio de la prueba no hay diferencia entre francés o salvadoreño. La única diferencia está en nuestra oración. Nosotros oramos más así, va. No sé cómo al Señor le gustará oír nuestra oración. Nosotros oramos más sinceros. Pero después de eso, No hay cosas materiales que hagan una diferencia en medio de una prueba. ¿Qué hace? ¿Qué hace con un dolor? Ah, tengo dinero para comprar más medicinas. Y eso me salva. Ah, tengo dinero para poder conseguirme otra familia. Y eso me salva. Las pruebas nos hacen, y deberíamos de alegrarnos entonces en las pruebas. Porque las pruebas nos hacen cada día perderle mucho más amor. No digo que no las tenga, pero digo a no vivir amando lo material. Porque lo material al final no me va a hacer nada. No me va a dar nada. No cambia las cosas verdaderas de nuestras vidas. Cuando Jesús, se recuerdan ustedes, están en aquel momento con una multitud detrás de él, 5,000 hombres, dice la Biblia, que habían, sin contar mujeres y niños. Y de repente Jesús se queda viendo a los discípulos y les dice, los discípulos se acercan y dice, Señor, la gente tiene hambre. Jesús les dice, vayan y denles de comer. Y dice la Biblia que Felipe agarra una, le fueron a bajar al niño una lonchera, andaba un niño con una lonchera que la mamá le puso. Ese niño debe haber sido gordito, porque solo los niños gorditos siempre se acuerdan de andar su lonchera. Y entonces le quita la lonchera y cuando se la quita la revisan y el niño llevaba solo para él 5 panes y 2 peces. Solo para él, o sea, era cholo él. Pero ese no es el tema. El punto es que cuando Felipe agarra eso, se le queda viendo y le dice, aquí hay, pero solo son 5 panes y 2 peces. Esto no sirve de nada. ¿Cómo le vamos a dar de comer a una multitud con apenas 5 panes y 2 peces? Y dice la Biblia que Jesús toma esos 5 pancitos y 2 pececitos, los levanta al cielo y dice a Dios, gracias, solo eso. Y después baja los panes y dice, vayan y multiplíquenlos. Y comienzan a repartirlos y comen 5,000 hombres, más mujeres, más niños, sobran 12 cestas y el niño se termina comiendo sus panes y sus peces, por supuesto. ¿Qué es lo que trato de decirles con esa historia? No se trata de cuánto tenemos. Dios no mira lo que tiene. A Dios le importó nada que solo fueran 5 pancitos. A Dios no le interesa que no tengamos nada o que tengamos mucho. Él hace lo que Él, solo Él puede hacer. Entonces las pruebas deberían alegrarnos porque nos muestran que las cosas materiales no es lo más importante. Y no deberíamos de vivir amando lo material más que a Dios. Las pruebas ponen en evidencia a quien amamos. Las pruebas ponen en evidencia si amamos a Dios por sobre todas las cosas o amamos a otras cosas más que a Dios. Las pruebas nos hacen valorar la eternidad, que es otra gran bendición, que es otra de las razones por las que deberíamos de gozarnos cuando estamos en la prueba. A veces, bueno, no a veces, solamente si estamos en una prueba muy dura nos ponemos a pensar, ¿y cómo será el cielo? ¿Y cómo será cuando estemos ya con el Señor para siempre? De otra manera no lo pensaríamos, pero cuando nos vamos sintiendo cerca, ¡ay, qué lindo, ¿verdad? Quiero decirle rápido esto. Las pruebas nos enseñan a valorar las bendiciones de Dios. Este mundo materialista nos enseña a valorar las cosas materiales. Este mundo en que vivimos nos dice, ama, valora lo material. ¿Qué tienes? ¿Ah? ¿Qué marca es? ¿Ah? ¿Qué año es? ¿Qué hace? ¿Qué tiene? ¿Es lo nuevo? ¿Es lo moderno? Este mundo nos hace vivir así. Nuestros sentidos y nuestras emociones nos hacen valorar el placer. Lo hago porque yo quiero. Y frecuentemente terminamos dejando de darle valor a cada bendición que Dios nos da. Hace algunos meses nos encontramos, estábamos en una vela, estábamos con mis papás en una vela. Y entonces nos encontramos un hermano y cuando yo lo vi, lo fuimos a saludar con mucha alegría porque le tenemos mucho cariño a él y a su familia. Y tenían mucho dinero hace bastantes años. Y de repente él comenzó a decirnos ese día, aquí estoy contento. Entonces, ah, de verdad, sí, pero feliz de la vida. Era un señor que tenía, él como dos o tres camionetas lindas, casi del año, y tenía hijos, y a cada hijo un carro del año. O sea, era una cosa bien, un negocio. A la iglesia llegaban a dar cosas, y estaba, y de repente dice, pero ahora estoy feliz, dice, la alegría que hoy tengo no la puedo comparar con nada. ¿Y qué está haciendo? ¿En qué negocio anda ahora? Manejo un pickup y hago viajes. Pero un pickup debe ser como que un buque, quizás, ¿verdad? Un gran camión. ¿O no? Llego todas las mañanas al centro con un pickup que alquilo y me paro allá afuera de los negocios a ver si alguien quiere que le haga un viaje. Y todo lo que tenía, me lo quitaron. Pero ahora que me lo quitaron, dice, he valorado a la familia que tengo. Ahora que no tengo nada de dinero, ahora que tengo que andar buscando centavitos para ver si podemos comprar almuerzo, valoro todo lo bueno que Dios fue con nosotros antes. Valoro a los hijos que tengo. Valoro a la esposa que tengo. A veces nosotros se nos hace tan fácil dejar de valorar las bendiciones que Dios nos da. Y uno de los grandes regalos por lo que deberíamos gozarnos tanto en las pruebas es porque las pruebas nos hacen valorar las bendiciones de Dios. Alguien en una ocasión nos dijo que estaba en el hospital y dice, le doy gracias a Dios porque fui a parar ese hospital así de grave, porque solo estando en ese hospital me di cuenta cuánto me amaba mi familia. Sí, yo creí que nadie me amaba. Y cuando estaba en el hospital, todos llegaban a estar ahí conmigo. Las pruebas nos hacen valorar las bendiciones de Dios. Las pruebas nos hacen ayudar a otros que sufren. Una de las frases más especiales que he oído como pastor, en una ocasión una hermana estaba atravesando una prueba muy dura porque había perdido a un ser querido y era muy duro lo que estaba viviendo. Y entonces, pues fui, ¿verdad? Y estábamos ahí tratando de compartir y de hablarle y de animarle. Y entonces otra hermana, amiga nuestra, cuando le contamos que íbamos a hacer eso, se acerca y dice, mira, me dice, ¿me permitís ir? Y yo, sí, vamos. Y cuando estamos ahí me dice, ¿me permitís hablarle a ella? Porque yo sé por lo que está pasando. Yo ya pasé una prueba como esa. ¿Me das la oportunidad de hablarle yo? Y dije, por favor. Pedro, cuando ese versículo tan famoso en el que la Biblia dice que Jesús le dijo, Simón, Simón, Satanás me ha pedido para zarandearte. Le dice, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Pero la siguiente expresión de esa es dura porque le dice, para que tu fe no falte y cuando vuelvas, o sea, eso quiere decir, te vas a ir. He rogado para que tu fe no falte, pero te va a faltar. Pero cuando vuelvas, tú puedas venir y compartirle a tus hermanos lo que viviste. Dice, yo he rogado por ti para que tu fe no falte, pero te vas a ir. Pero para que cuando tú vuelvas puedas venir a animar a los demás. Porque una de las bendiciones en el sufrimiento es que nos prepara para poder consolar a otros que sufren. Nos prepara para poder animar a otros que pasan las situaciones. Pedro luego nos dice cuatro cosas en este texto para poder vencer o para poder terminar ganando o venciendo el ser triunfantes en medio de las pruebas. Pedro nos dice que número uno las esperemos, sepamos que van a venir. Número dos, que aprendamos a gozarnos en ellas. Porque normalmente es muy diferente de cómo la vemos, no es tan malo como parece. Número tres, Pedro lo que nos dice es que evaluemos la causa. Dice, es probable que estén sufriendo, no por una prueba, sino como una consecuencia. Porque se metieron en líos legales, porque se metieron en algunos problemas y entonces eso les provoca el sufrimiento. Eso dice del versículo 15 al versículo 18. Dice, tienen que encontrar la causa. Vean, mediten en qué es la causa de sus padecimientos. Mediten qué es lo que está provocando todos estos rollos que estamos viviendo. Y luego, número 4, en el versículo 19, dice Pedro, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios. ¿Pueden leer conmigo la siguiente palabra? Dice, encomienden sus almas al fiel Creador. Cuando la Biblia habla acá de encomendar, usa este término de, como de ir y depositar, como cuando usted recibe su paga y le dan ese gran chorro de billetes cada fecha de pago y se va al banco y lo deposita ahí. Lo único que le devuelven es un papelito, así bien chiquitito, cada vez más chiquito y menos legible. Donde le dicen, acaba de meter tanto dinero ahí. Y usted les deja todo su dinero. Ese dinero no se lo deja, pero ni a su mamá. Si estuviera en la casa, ni a su mamá le diría, guárdame esto. Pero usted se va al banco donde alguien que no conoce, que nunca ha visto y quizás nunca más va a volver a ver. Con todo el paquete de dinero y por favor, deposíteme esto en mi cuenta. Y a cambio le dan un pequeño papelito. Y se va con el papelito bien seguro y dice, allá tengo en el banco guardados tantos montones de dinero. Eso es encomendar. Déjelo y suéltelo. Dice Pedro, si están sufriendo, si están pasando pruebas, depositen esas pruebas en Dios. Vayan y díganle, esto es lo que está pasando. Esta es mi vida. Te la entrego y te la pongo por completo a ti. Y Pedro usa unas palabras tan lindas, porque dice, encomienden sus almas. Podría haber puesto ahí a Jesús, a Cristo, podría haber puesto ahí al Dios bueno, pero él utiliza una palabra, yo creo que con todo propósito. Dice, encomienden sus almas. ¿A quién? Al fiel, ¿qué? Creador. Quiere decir, al que te hizo. Al que te ha dado lo que tenés. Al que ha hecho de ti lo que sos. Al que tuvo el poder para hacer al hombre de la nada. Dice la Biblia, sopló sobre él aliento de vida. De la nada lo hizo. El Señor nos creó a partir de materia. De la nada hizo al hombre. Si Él tuvo el poder para crearnos y para hacernos y para hacer que todas las cosas subsistan, dice la Biblia que todo se sostiene por el poder, por su palabra. ¿No consideran ustedes que Él es confiable para depositar nuestras vidas, para encomendarle nuestras vidas, para encomendarle nuestros matrimonios, para encomendarle nuestros hijos, para encomendarle nuestros proyectos y nuestros anhelos? Si Él es el creador de todo, ¿con cuánta confianza no podemos venir delante de Él para entregarle todas las cosas a Él? Devolverle a Dios todo lo que Él ya nos dio. Todo lo que somos. Es maravilloso nuestro Dios, ¿no les parece? Es grandioso el Dios que tenemos. El Dios al cual adoramos. ¿Por qué no por un minuto ahí en su lugar? Usted levanta una palabra de gratitud a Dios. Ahí en su lugar dígale, no sé qué razones tenga para agradecerle. No sé si esta noche usted está atravesando pruebas en su vida. No sé si esta noche hay cosas